Bienvenidos a este nuevo artículo de iniciación a la fotografía. Mediante este podcast te brindaré algunos consejos a la hora de comprar tu cámara réflex. Como primer elemento para tomar en cuenta tenemos la marca. No pienso entrar en la guerra de marcas y no voy a recomendar ninguna. Lo que sí debes de tener en cuenta es que a la hora de elegir algunas como Canon y Nikon, es más sencillo de conseguir accesorios para complementar tu equipo de segunda mano o de terceros fabricantes, que para otras marcas como puedan ser Pentax, Olympus o Sony, por citar algunas. El visor no es la pantalla LCD que trae la cámara detrás, es el agujerito por el que verás el mundo y lo retratarás con tu cámara. Y créeme, hay mucha diferencia entre unos modelos y otros a la hora de mirar por el visor. El tamaño de la imagen y la claridad con la que aprecias lo que ves influyen mucho en la sensación con la cámara y en el precio final. El objetivo del kit. Este factor a la hora de elegir te servirá únicamente con tu primer réflex, asumiendo que no desees comprar únicamente el cuerpo de la cámara y que vayas a utilizar el objetivo que viene con la cámara durante una temporada. Los lentes son un factor determinante a la hora de hacer buenas fotos. De nada sirve gastar miles de pesos en el cuerpo de una cámara si la óptica que acompaña no está a la altura de las circunstancias. El precio. Este es bastante obvio, así que he decidido dejarlo para el final. Tienes cámara réflex en un rango de precios que parte de poco más de 7.000 hasta superar holgadamente los 35.000. Seguro que estas últimas no son las que buscas, pero siempre es un buen consejo ajustar la búsqueda al dinero que te quieras gastar en tu próxima cámara. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y te invitamos que participes respondiendo el siguiente cuestionario. Nos será de gran utilidad tu opinión. Hasta pronto.